y los aficionados que sean partidarios de ellos están formando un campo de juego. ¿Ven? Entonces, cuando se crea un campo de juego común, se supera el dentro y el fuera. Tú no estás fuera de mí, no estás en el exterior. Ah, no, estamos creando un campo de juego. Y esto es realmente muy importante. Y se supera también la escisión entre lo mío y lo tuyo. Pues una vez que hablaba yo con unos jóvenes, que eran buenos chicos, pero que estas cosas no las conocían bien, entonces dije, mira, tener mucho cuidado, porque sin ser malos chicos, podéis a veces ser crueles con vuestros padres. Ah, ¿cómo crueles? ¿Qué dice usted? Sí, sí. Por ejemplo, los viernes por la noche. Si os vais, no decís a dónde, ni cuándo vais a volver, ni si vais a volver. Vuestros padres se preocupan, pero no solo se preocupan, sino que se angustian, que es peor que el miedo. La preocupación y el miedo van juntos, pero el miedo es temor a algo concreto que te ataca desde algún sitio y tú puedes tomar medidas. La angustia es cuando te atacan por todas partes y ya no puedes tomar medidas. Es cuando entra el agua por todas partes en un buque, se lanza un SOS, situación angustiosa, ¿ven? Yo entonces les dije, vuestros padres se angustian, que todos conocemos personas que... ¿Sabe lo que me dijo uno de los chicos? Ah, si se angustian es problema suyo. Y entonces lo que me pedía el cuerpo es decirle, mira, no mereces ni el agua con que te bautizaron. Porque decir eso, que es la angustia de tus padres, es su angustia, eso me pedía el cuerpo. Pero los pedagogos, vamos, los que nos dedicamos a la formación, debemos eso guardarlo en el bolsillo y actuar de otra manera. Porque si no, claro, ya los chicos se ponen alerta, ¿no? Vamos, con las uñas afiladas. Entonces yo le dije, mira, si me dices eso, que el problema, la angustia es problema de tus padres, yo te diré una cosa muy triste, que tú no tienes hogar. ¿Pero cómo que no tengo hogar? Y le dije, piso sí. Pero hogar no, que es distinto. Ah, entonces, ¿qué es un hogar? Un hogar es un lugar donde hay encuentro. El piso se convierte en hogar cuando hay encuentro entre las personas que habitan en ese piso. Y él me dice, pero hombre, si yo me encuentro con mis padres todos los días, y digo, sí, les tocas al codo cuando pasáis por el pasillo, o en la mesa, si sois muchos, tocáis al codo, pero eso no es encuentro, eso es vecindad nada más. Y entonces me dice, pero bueno, ¿pero cómo sabe usted que yo no tengo un hogar? Y le digo, pues por esto, porque no hay encuentro. ¿Y cómo sabe que no hay encuentro? Y le digo, pues sencillamente por lo que tú has dicho, que los problemas, la angustia de tus padres es angustia de ellos, problema de ellos, no tuyo. Y cuando hay encuentro, lo tuyo y lo mío se unen. Tus gozos son mis gozos, tus triunfos son mis triunfos, tus penas son mis penas, ¿sí o no? Claro. Cuando hay amistad, tú tienes una pena y esa pena es mía, la comparto porque hay amistad. Y si yo digo, ah, es problema suyo. O si me dices, oye, tengo un problema, ¿me quieres escuchar? Y digo, mira, tengo problemas de sobra, no me los aumentes. Que estoy hasta la coronilla de problemas. Yo rechazo tu insinuación de querer unirte conmigo en ese momento, crear un campo de juego, etc. ¿Vale? Entonces ven cómo entonces, conociendo estas cosas, se conocen muchas cosas de la vida. Y se puede además hablar con, podríamos decir, con poder de convicción, por ejemplo, con niños y jóvenes. Bien, entonces llegamos a la conclusión, después de este comienzo, de que debemos conocer el encuentro. Ya sabemos algo, sabemos que es un campo de enriquecimiento que se debe crear asumiendo posibilidades que te dan y dando las tuyas, generosamente. Pero esto hay que aquilatar un poco más. Y decir entonces, ¿cuáles son las condiciones del encuentro? Para que haya encuentro no basta superar la distancia. Yo, por ejemplo, ahora doy dos pasos hacia usted y ya estoy juntito. Pero con eso no tenemos el encuentro. Sería absurdo que yo me acercara mucho a uno de ustedes, me juntara y diría, oye, a partir de hoy, amigos íntimos. Podrían decir, en el mejor de los casos, me podrían decir, hombre, pues no me cae usted mal, pero la amistad, sobre todo la amistad íntima, requiere tiempo, ¿no? Requiere un tiempo, y es verdad. Requiere tiempo. ¿Tiempo para qué? Para crear ese campo de juego y cumplir las condiciones del encuentro. Vamos a ver qué condiciones son. Cada uno necesitaría una hora para hablar de ella, pero voy a decir un poco rápido porque a buenos entendedores bastan pocas razones. La primera condición para el encuentro, la primera y primaria, primaria quiere decir la raíz de todas las condiciones, es la generosidad. La generosidad. Ha habido novios que a veces en charlas que teníamos me preguntaban, oiga, ¿cuál es la primera condición que debemos ver en una persona? Por ejemplo, un chico decía a una chica, la chica decía a un chico. ¿Cuál es la primera condición que debemos ver para, diríamos, fomentar el cariño, para que pueda llegar a convertirse en amor y un posible matrimonio, qué sé yo? Yo nunca lo dudaba. La primera que les decía era la generosidad. Porque la generosidad es la primaria, es la primaria, quiere decir, la fuente de todas las demás condiciones del encuentro. Si no hay encuentro, no hay amor verdadero. Y no hay posibilidad de una unión que podamos llamar después una unión matrimonial o de otro tipo, ¿no? Bien. Entonces, la primera, la generosidad. Miren, la palabra generosidad viene de un verbo latino que significa generar, engendrar. La generosidad engendra vida, y vida floreciente. El egoísmo agosta la vida. El egoísmo nos cierra en nosotros mismos. La generosidad nos abre. Y la segunda condición del encuentro después de la generosidad es la apertura. Abrirse al otro. Si te cierras, no hay encuentro. Si a mí me dice ese profesor que entra, oye, que tengo un problema, quiero hablar, y te dice, oye, perdona, problemas tengo de sobra. Entonces, claro, pues yo me cierro el encuentro, ¿no es verdad? Porque ahí no estaría abierto. La apertura es necesaria, pero que sea veraz. Es la tercera condición del encuentro. La veracidad. Abrirse con veracidad. Porque claro, si yo me abro a ti, pero te miento, te digo parte de lo que soy, parte de lo que soy, te lo oculto, suscito en ti, ¿qué suscita? ¿Confianza o desconfianza? Desconfianza, ¿no? Bueno, pues la cuarta condición del encuentro es la confianza. Si suscito desconfianza, no hay encuentro. Por eso, un mentiroso, una persona que haga de la mentira un estilo de vida, o digamos una táctica para vivir y dominar y qué sé yo, esa persona no puede encontrarse nunca de verdad. Por eso, claro, cuando una madre, por ejemplo, ve que el niño le miente porque le ha comido la mermelada que tenía preparada para la cena, se la ha comido, se ha untado toda la cara de mermelada roja, y va la madre y le dice, oye, Juanito, que me has comido la mermelada. Y él, que tiene la cara untada de rojo, le dice, ¿qué mermelada? Y la madre entonces le dice, ¿cómo que qué mermelada si estás untado? Eres un mentiroso, te va a crecer la nariz como a Pinocho. A la madre se le ocurre decirles, el niño se tienta la nariz, ve que no le crece, y dice, la cosa de mamá. Y ahí se queda toda la cosa, no lo sabe formar. Hombre, Collodio, que fue el que inventó el cuento, y luego Walt Disney con su famosa película, cuando la hacía crecer, recuerdan, que venían las aves a anidar ahí. Lo que querían decir era algo muy recto, muy, muy justo. ¿Saben por qué? Porque la nariz en el rostro es decisiva. La nariz configura el rostro. Y el rostro es la expresión viva de la persona. Tú para hablar a una persona le hablas al rostro, ¿no es verdad? No le hablas por detrás, ni por el lado. El rostro es la expresión viva de la persona. Decir que te crece la nariz de manera desorbitada quiere decir que se te deforma la persona. ¿Ven? No solo el rostro, sino la persona. Por lo tanto, Collodio sabía lo que decía. Es una imagen muy buena. Si la madre, por ejemplo, le dice, te va a crecer la nariz, si se queda ahí, no lo educa. Pero figúrense que la madre le dice, ¿me has comido la mermelada? ¿Lo has negado? ¿Has mentido? Y entonces si la madre le dice, oye, pero tú quieres tener amiguitos. Claro que quiero. Y quieres ser amigo mío, quieres llevarte bien conmigo. Y le dice, claro, mamá, que quiero. Pues entonces no mientas, le dice la madre. Ah, eso ya es educar. Porque el niño no tardará, porque los niños quieren siempre saber. El niño no tardará en preguntarte, si no es en ese momento, será en otro, muy rápido. Dice, oye, mamá, ¿y por qué si miento no tengo amigos?